fuego ardiente está quemando mi alma. Un fuego ardiente está quemando mi ser. Un fuego ardiente está quemando mi alma. Un fuego ardiente está quemando mi ser. Y todo lo que respire, alaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí venimos a cantar a nuestro Dios. Aquí venimos a alabar al Salvador. Con el corazón contento.